deja la andaluz humanista, la cultura andalucista. Mira su alrededor donde se mezcla el dolor, con las ganas de lucha y poder descendiendo de vida, de pan, de justicia. Hola, muy buenas. Estamos en La Cuca, la Radio Libre de Oviedo. Parece que hemos solucionado los problemas de sonido que teníamos. A ver si es verdad. Acabamos de escuchar a la cantautora andaluza Lucía Socam con este homenaje a su patria, a su tierra, a Andalucía, sobre texto de Las Infantes. Hoy hemos estado en Madrid con los compañeros del SAT, que empiezan una huelga de hambre, 14 de ellos, para ver si sueltan a uno de sus compañeros encarcelados, Andrés Bódalo, que está sufriendo desgraciadamente la represión de la llamada ley Mordaza. Como decía, escuchábamos a Lucía Socam, esto es Mancine por favor, estamos en la radio Libre de Oviedo, en la Radio Cuca, y al ser Mancine por favor, esto es un programa de cine, evidentemente, llevamos sin hacer el programa unas cuantas semanas, nos hemos tomado un paréntesis de aproximadamente un mes, y vamos a retomarlo con un autor nuevo de origen europeo, que es Franz Waxman. Habíamos terminado ya con Jerry Goldsmith, cuatro programas le dedicamos, no sé si A Wasman probablemente también le dediquemos 4 programas, pero no vamos a poder continuar en esta dinámica porque si no nunca terminamos. La verdad es que siempre lo digo, pero después acabo dedicándole más tiempo del que yo desearía a cada uno de los músicos que componen las bandas sonoras cinematográficas. En el caso de Frank Wasman, creo que es la primera vez que vamos a escuchar a un compositor que empieza casi casi en las postrimerías, podemos decirlo, del cine sonoro. Hacia el año 1930 debuta como compositor de bandas sonoras y su carrera se extenderá aproximadamente unos 30 y tantos, más de 35 años, hacia mediados los años 60. Por eso hay que decir que por esta época quizás el tema musical dentro de las películas es uno de los menos desarrollados. Si bien, por ejemplo, a nivel de interpretación ya necesitaban actores que se despojaran de ese origen teatral necesario para el mudo y esa excesiva expresividad e histrionismo, si de alguna manera ya tenían que utilizar las voces como instrumento ineludible para sus interpretaciones cinematográficas al pasado cine sonoro, si por ejemplo la labor fotográfica pues enseguida llegará al color, que también introduce nuevas posibilidades dentro de lo que es la fotografía cinematográfica. Pues la verdad es que la música yo creo que va a tardar un poco más en ser un elemento relevante dentro de los que componen las películas. Y en estos primeros años todavía no es fácil encontrar bandas sonoras de categoría. Sin embargo, sí hay películas de categoría. Como decía, hay buenas fotografías, hay buenos intérpretes, indudablemente hay buenos guionistas, los mejores, porque muchos de los grandes escritores de entonces, de la época, son contratados por Hollywood para realizar los scripts, los textos de sus películas, desde Faulkner pasando por yo qué sé, Hemingway, por Steinbeck, por los escritores de novela negra, que también, tanto Hammett como Chandler, etcétera, etcétera, etcétera, los autores teatrales como Brackett, todos ellos van pasando por las labores de guionistas de Hollywood, aparte de lo que podía aportar cada uno de los directores que siempre tenía su propia visión de la película. Y generalmente dotaba de este carácter a las películas. Pero que la música no esté suficientemente desarrollada todavía durante estos años 30 no significa que no haya grandes películas, como decía antes. Por lo tanto, sí nos vamos a detener con Frank Wasman en alguna de sus composiciones para esta primera década de los años 30. Pero primero hacemos una especie de esbozo de lo que fue la vida de este gran compositor cinematográfico, que nació como Frank Waxman en Czorzów, Silesia, la actual Polonia, y siendo más pequeño de 6 hermanos, era el único de la familia con oído musical, así que a pesar de los consejos de su padre para que iniciara una carrera en la banca, al final acabó marchándose a Alemania, a Dresde, para escuchar composición y dirección. Por esta época vive tocando el piano en una banda de jazz y lo que saca son los alegres años de esa década de los 10, de los 20, de los años 20 en Berlín y en Alemania. Y todo esto lo saca para pagar, el dinero que saca tocando con la banda de jazz va para pagarse sus clases. Tiene muy pocos años, conoce a algunos que será a personajes que serán posteriormente también como él, compositores cinematográficos en Hollywood, como Freddy Hollander, quien le presenta al director Bruno Weber. Y empieza a trabajar para la música de cine, primero como orquestador, por ejemplo en El Ángel Azul, la gran película de Stemberg, de Joseph von Stemberg. Yo creo que es una película americana, pero perdón, alemana, pero Stemberg ya había realizado por aquella época películas americanas, como La Ley de Lampa. Y enseguida, aunque no me acuerdo ahora mismo si Emil Janin y Marlene Dietrich ya eran contratados en Hollywood para realizar esta película, no lo recuerdo muy bien. Bueno, enseguida empezará como compositor, siendo su primer éxito la importante película de Fritz Lang, Lyon, en Francia, y su consagración definitiva junto a James Whale con una obra que escucharemos hoy, que es La novia de Frankenstein. La Universal le contrata como compositor tras este gran logro de la banda sonora de La novia de Frankenstein, y sin cumplir todavía los 30 años comienza una carrera meteórica a un ritmo de más de media docena de composiciones cada año a partir de finales de los 30, siendo cedido evidentemente a varios estudios para realizar las composiciones musicales, y hasta llegar a aproximadamente a una cifra de unas 140 bandas sonoras en apenas unos 35 años de carrera. El trabajo de la composición cinematográfica lo compatibilizó con la fundación y dirección desde 1947 del Festival Internacional de Música de Los Ángeles, donde se estrenaron muchas composiciones de los autores más importantes y algunas suyas. Pero también tiene una carrera musical fuera del cine, compuesta entre otras por La fantasía de Carmen, La canción de Teresín o El oratorio Joshua. De este vamos a escuchar un aria cantado por Anne Hallenberg, que es I Know Your God. y Frank Waxman muere finalmente en el año 1967, cuando la verdad es que muchos decían que estaba en la cumbre de su carrera como compositor. En lo que respecta al cine, por ejemplo, es cierto que algunas de sus últimas composiciones, y ya lo iremos escuchando, son de esta última etapa, como por ejemplo Taras Bulba o Amanecer en Campobello. Y vamos a empezar con lo que es ya su carrera musical cinematográfica, que como decía antes, se iniciaba hacia el año 1930. Yo, bueno, no me iba a detener al año 1934, la verdad es que no vamos a escuchar nada de esta película, que es Curvas Peligrosas, pero sí decir que es la que muchos consideran, y digo muchos porque tampoco queda muy claro, la primera película de Billy Wilder, que después sí que en Hollywood lo utilizará en varias de sus películas, ya lo iremos escuchando. La película Curvas Peligrosas, o también Mala Sevilla, era francesa, del año 34, Maurice Grain. Y ya digo que no queda muy claro porque si ustedes ven los títulos de crédito, realmente no aparece como director de la película Billy Wilder, sino que aparece, si no recuerdo mal, como guionista o como co-guionista. Lo que pasa es que a veces cuando uno alcanza una cierta repercusión como director, en este caso, cinematográfica, a veces los primeros trabajos en los que no es exactamente un director y no aparece acreditado, se suelen resaltar como tales, como verdaderos trabajos de dirección. Pasa también con David Lean, del que se suele destacar como primer trabajo en la dirección, Mayer Bárbara, cuando en realidad quien parecía acreditado como tal me parece que era Gabriel Pascal. Yo no sé en realidad si es Billy Wilder realmente el que dirigió, y el que está acreditado como director es este Alexander Sway en la película Curvas Peligrosas. Puede que sea cierto que haya tomado parte en la dirección de la misma o en la codirección de la misma con este Alexander Sway. Pero ya saben cómo es el ego de muchos directores, que a veces dan relevancia a muchas películas pues en las que su participación no es tal. Esta es una especie de película de, no sé, traviesa con un niño de papá que tiene que apañárselas por sí solo y acaba en una banda de gángsters donde se enamora de la hermana del jefe, que es una especie de Mata Hari, y se acaba por convertir también en uno de los jefes. Después intenta salir de la banda, pero no le resulta nada fácil. Decir de esta película, de Curvas Peligrosas, que se puede traducir directamente como El hombre de los cacahuetes, el Maurice Grain, me parece, algo así, que sería la única película independiente realmente que habría realizado Billy Wilder. Pero bueno, vamos a continuar y pasamos un año después, al año 1935, donde nos encontramos con una obra bastante importante, muy adelantada a su tiempo, en lo que respecta a lo musical, y también una obra cinematográfica muy importante de la Universal, de esas que se embarcaban en el ciclo que dedicó al terror, que empezaría con, si no recuerdo mal, con Frankenstein, y este año 35 continuaría con La novia de Frankenstein. Vamos a escuchar el tema de los títulos de crédito de esta película de Frank Waxman. ahí tenían ese tema de la película La novia de Frankenstein. Van a ser hoy básicamente casi todos los temas bastante cortos de duración. No le recuerda, y además la escucharemos después a Rebeca, bueno, insistir en que es algo habitual que los compositores, que se pueda rastrear una línea a seguir entre cada una de sus composiciones. La película La novia de Frankenstein es una película de James Whale, con Boris Karloff, Colin Cleeve, Valerie Hobson y Elsa Lancaster de protagonistas. La música acabamos de escuchar de Frank Wassman. Como decía antes, yo creo que es su primera banda sonora importante. El caso, yo creo que la tengo un poco olvidada, pero sí que hay cambios con respecto al episodio anterior, a Frankenstein. El personaje aquí habla, se supone que ya por el aprendizaje conoce el lenguaje para relacionarse, lo cual le habría evitado muchos males en la primera película. Frankenstein, ya saben, es un robot humanizado o un ser humano alimentado por electricidad, porque aprende a sentir. Y en la película del 31 veíamos como el problema lo tienen los demás con él y eso provocaba el enfrentamiento, su proceso de aprendizaje. Y los demás huían por la imperfección de su humanidad, por intransigencia, por desconocimiento. Le excluían y solo es capaz de congeniar con la inocencia. La niña, la que acaba matando accidentalmente, y el ciego, que por esa condición de ciego no le ve y por tanto es capaz de apreciar su bondad. Pero además, a cuentas de fabricar un ser artificial, nos topamos con todo un discurso acerca de la vida y la muerte, de la eternidad. Entramos en lo profano y lo pagano. La jerarquía religiosa debió alucinar ante el intento de creación de un ser humano por el propio ser humano que le dotara de la única condición que le faltaba para ser igual a su creador, la eternidad. Pero tiene coña porque los atributos humanos tienen su importancia, la apariencia física, la fuerza bruta y son agentes transformadores en las relaciones, con lo cual la eternidad sí, la perfección no, aunque tampoco evidentemente la tiene el ser humano. Aquí a Frankenstein, la novia de Frankenstein, le deciden echar una novieta que, si no me falla la memoria, utilizan como modelo a la María de Metrópolis, de la película de Fritz Lang. Que claro, eso del amor debe estar bastante bien. Inteligentemente, sabiendo que no se puede conseguir, que no puede conseguir ni una novia humana, sanguínea, por decirlo de alguna manera, el doctor Frankenstein le fabrica una humana eléctrica como él, pero este aquí, y maravilloso, genial giro final, que también en las máquinas hay categorías y la criatura lo rechaza, no está dispuesta a enrollarse con un tipo tan feo. Vamos con la siguiente película. Van a escuchar un trozo de su banda sonora que es muy cortito. La película es de Fritz Lang, del que acabamos de hablar, a Raíz de Metrópolis. Y es el primer trabajo, su primer trabajo americano como director, Furia. Pues hasta ahí un poco de la banda sonora de los títulos de la película Furia de Fritz Lang, que es la primera importantísima película por la repercusión que tuvo norteamericana de Fritz Lang. Fritz Lang, como saben ustedes, huyó del nazismo, incluso dejó a su mujer y cayó en Francia, donde realizó El Lion, que también es banda sonora realizada por Frank Wassman. Esta película, Furia, está basada en un hecho real, un caso de secuestro, asesinato seguido de linchamiento en el que murieron dos acusados allá por el año 1933, aproximadamente, por lo tanto, 3 años antes, tras la muerte, perdón, tras el rodaje de, tras el estreno de este film. Para que el testimonio fuera más duro, Lang pensó incluso en hacer de protagonista a un abogado, de Joe Wilson, que es el protagonista de la película, interpretado por Spencer Tracy. Así, la impotencia ante la injusticia del sistema se ofrecería con una mayor intensidad al ser alguien conocedor del mismo quien sucumbe ante el mismo. Pero los mandamases de Hollywood no le dejaron. Cuando llega a Estados Unidos, por lo tanto, se descuelga con este impresionante alegato en contra de lo que las masas enfervorizadas y descontroladas pueden hacer cuando la autoridad es sustituida por el desgobierno y la actuación conjunta y dirigida de un grupo incontrolado de linchadores que actúan por encima de la ley. El discurso se radicaliza por parte de la víctima inocente que consigue salvarse del linchamiento y ofrece, diríamos, una especie de vuelta de tuerca. El pueblo en masa, enfervorizado por la actitud de algunos cabecillas, acude al puesto de sheriff para asesinar al personaje de Spencer Tracy, para lincharlo. Los discursos se van caldeando, se van calentando, el individuo normal pasa casi sin conciencia a ser un elemento incontrolable. Recuerde que aunque Lan huyó de su patria, estaba profundamente dolido por lo que los nazis habían hecho de ella. Y esta es un poco la simpleza con la que Lan planteaba qué es lo que estaba ocurriendo con el Tercer Reich por aquel entonces. Recuerden que es una película rodada en el 35, en el tercer año de poder de los nazis. Pero también sirve, parece ser, o también puede ser, una crítica a una democracia que permitía que se dieran, en este caso Estados Unidos, estas situaciones en su sociedad. Ya les comentábamos antes que estaba basada en una historia real. Situaciones que había, y hay una larga tradición de linchamientos en Estados Unidos, recuerden simplemente lo que pasaba en el lejano oeste, que había sido en aquella época, pues anteayer prácticamente. Y pensando también en ese sur con el discurso racista y xenófobo hacia lo foráneo, las persecuciones que sufrieron judíos, negros, foráneos, etc. Hay que decir que estas aportaciones también iban a aparecer en la película, pero se cortaron estas alusiones racistas. Y en este planteamiento hay algo desesperanzador que se manifiesta también a lo largo de toda la trayectoria filmográfica de Fritz Lang, una evidencia que subraya las eficiencias del sistema para defender los abusos que sobre él mismo se comete, la pugna del individuo por sobrevivir en él mismo y los pocos recursos a su alcance para obtener justicia del mismo, teniendo que posicionarse a veces fuera del mismo para conseguir esa justicia o en este caso más bien vengarse. Esta apertura de ojos no es sino un testimonio crítico hacia esa injusta institución que esconde sus defectos, sus desajustes, y que en otros títulos de su filmografía, de la filmografía de Fritz Lang, también ataca películas donde el hombre se siente desamparado, como es El hombre atrapado, Los sobornados, La venganza de Frank James, Encubridora, Más allá de la duda, etc. Pero que a veces se extiende a la sociedad en general, el hombre infravalorado, por ejemplo, en Perversidad. Los hombres, al verse reflejados en su brutalidad, grabados, y volvemos al argumento de la película, por unas cámaras, son conscientes de su crimen, se horrorizan ante el visionado de sus propios actos, pero lo que es más importante, no se reconocen. Es como si el hecho de haber actuado protegidos bajo una multitud anónima les hubiera enajenado, les dominara sus actos. Por otro lado, el linchado, que al final logra escapar, se toma la justicia por su mano al ver que en el juicio la multitud sale absuelta. Se pretende establecer un paralelismo y una comparación con su obra alemana M, el vampiro de Düsseldorf. Digamos que la justicia institucionalizada es incapaz de resolver con justicia, con un procedimiento, un caso de linchamiento, y la justicia personal, impuesta por el agraviado, exenta de un procedimiento garantista que asegure objetividad, imparcialidad y legalidad de lo juzgado. Sin embargo, si la ofrece, es quien llega a la solución justa, manipulando las pruebas, es esta persona, es el fallo normado, es el que está de acuerdo con la conducta delictiva, el que resulta más justo. Los vicios propios de la justicia institucionalizada no llevan a ese fallo y los vicios del proceso impiden impartir justicia. Finalmente, podría haber otra lectura, si queremos, que se puede sacar del final. Joe Wilson aparece en el juicio tras el fallo condenatorio de los responsables del linchamiento, con lo cual se puede decir que la compasión humana triunfa sobre el automatismo de la justicia institucionalizada. Si bien su presencia en el juicio, evidentemente, se produce para no ser como ellos, como bien dice, es decir, para no ser un asesino, dejando por sentado que son bien merecedores de la condena y que la solución del caso se vuelve a salir de los terrenos del proceso. Su naturaleza humana no es institucional. Vamos con la siguiente película, que es... Vaya, me la he saltado. Me la he saltado. No sé si es que la he borrado una vez encontrada la banda sonora. Vamos a buscarla otra vez. La siguiente película de la que vamos a hablar es Muñecos Infernales, y no vamos a escuchar la banda sonora tal y como... No, la vamos a escuchar, digamos, con impurezas, porque lo que vamos a escuchar es el tráiler de la película. Statement by the prefect of police today is was admitted that Paul Levon, former bank president, convicted of looting his own bank and killing a watchman, escaped from prison 4 months ago. Thank you 1,000 times, monsieur. You'll never know how happy it makes me to leave one of my dolls in your beautiful home. There's something in this house. This is an authentic little replica itself. Isn't it? Hello! Whatever you are, in God's name, listen and have mercy. I'll confess. Pues ese era el tráiler de la película de Devil Dolls, aquí traducida como Muñecos Infernales. Hemos escuchado, como decía, una impureza porque es el tráiler, no es la banda sonora únicamente, sería una especie de suite con los temas de la película, y hemos escuchado algunas voces originales, en concreto, por ejemplo, la del gran o del singular Lionel Barrymore. Me quería detener aquí porque esta película es una virguería del gran Todd Browning, con unos impresionantes efectos artesanales que dimensionan el tamaño de los personajes. Por aquella época yo creo que ya había Todd Browning estrenado, entre otras, Drácula o la Gran Fix, que dio lugar a la palabrita que todos usamos hoy en día para referirnos a alguien raro. Pero, y bueno, ya había estrenado también con Lon Chaney en todas las películas Garras Humanas, en el cine mudo. Pero esta viene a ser, este muñeco sin formales viene a ser otra especie de freaks. Lo que pasa es que allí todo venía, digamos que todo se desenvolvía en un gran circo. Y tenemos aquí, sin embargo, unos científicos que trabajaban en una pócima que miniaturizan a los seres humanos. Hete aquí que lo que hacen lo hacen porque no hay suficientes recursos en el mundo para todos. Por lo tanto, en realidad también se esconde una especie de mensaje ecologista en toda regla de supervivencia de la especie humana. Pero el verdadero protagonista aquí es el personaje que interpreta Lionel Barrymore en la película, que lo que realmente quiere es vengarse de aquellos que le llevaron injustamente a la cárcel, y para ello se quiere servir de estos pequeños seres. Todo ello lo hace vestido de señora. Pues ya ven, yo creo que incluso es un friquismo mucho mayor que el de la película Freaks, que aquí se llamó La Parada de los Monstruos. La verdad es que este Browning es todo un personaje. Vamos con la siguiente película, también es un tema cortito, una película del año 1938, Young in Heart, que aquí se llamó Los Alegres Vividores. Pues hasta ahí, ese es el tema ritmo de vals en la película Los Alegres Vividores, película por la que recibió nominación al Oscar en aquel año 38. Esto venía a ser una especie de screwball comedy del director Richard Wallace, una comedia romántica bien intencionada, que es algo así como una película con... La traducción vendría a ser algo así como, yo creo, Jóvenes de Corazón o Jóvenes de Espíritu, se diría Young in Heart, aunque aquí se tradujo como Los Alegres Vividores. Y vendría a representar un poco al cuarteto protagonista, personajes que todavía no han alcanzado una madurez, no han crecido a pesar de su edad, no han alcanzado un estado adulto, vienen estafando a sus víctimas. Está protagonizada por Janet Gaynor, Douglas Fairbanks, Paulette Goddard, Billy Burke, Minnie Dupré y Roland Young, o Reginald Owen, entre otros, y esto es una familia, padre, madre e hijo, que viven sin trabajar, como decía antes, estafando al personal durante toda la vida hasta que les descubren. Tienen que huir y en el tren se topan con otra víctima propiciatoria, una dulce viejecita con mucha pasta que vive sola en su mansión. El accidente del tren en el que van les obliga a salvarle la vida y ella, previo cuento de enfermedad gravísima de la madre, les ofrece su casa para compartirla. Pero a partir de este instante la película se convierte en una especie de fábula moralizante en la que la familia protagonista empieza a subir transformaciones con la convivencia de esta mujer que les hace mejores y empiezan a trabajar asalariadamente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a dedicar ya los últimos minutos de este programa ahora sí, a dos grandes películas, nos adentramos en los años 40 y la primera de ellas es la primera película norteamericana producida por David O. Selznick en Hollywood de Alfred Hitchcock, Rebeca, y este es el tema principal de la misma. Thank you. Pues ahí teníamos la genial banda sonora de Rebeca. Yo cuando escucho las bandas sonoras de Hitchcock, creo que es tanta su... que es tanta la importancia de la intromisión de Alfred Hitchcock en cada uno de los aspectos, de los aspectos artísticos de la película, que incluso la música, aunque sean compositores distintos, tiene el sello del director británico, y se parecen mucho a las bandas sonoras de casi todas sus películas, aun siendo, como decía antes, compositores diferentes. También esta banda sonora, evidentemente, yo creo que tiene algo que ver con la que escuchamos hace unos minutos relacionada con La novia de Frankenstein. Pero pasamos a esa gran película que es Rebeca, sin duda una de las más importantes del director británico, de Hitchcock, y también del productor, de uno de los mejores productores que ha tenido Hollywood a lo largo de toda su historia, David O. Selznick. Recuerden, el productor, entre otras, de Lo que el viento se llevó un año antes. Pues una película donde la protagonista no es ni más ni menos que una muerta. Semejante audacia, Hitchcock, que era muy, muy amigo de afrontar determinados retos en sus películas, ya lo saben, pocas veces se ha visto en la historia del cine. Si quieren, un poco más tarde, Laura, de Preminger, pero aparece a mitad de película, no aguanta toda la película siendo la protagonista la muerta. Rebeca vertebra todo lo que ocurre para bien o para mal en la película. Su presencia asfixia a los protagonistas, también la resolución del misterio de su muerte supone una liberación para todo ser vivo que campa por la película. El tormento que sufre Lord de Winter, Maxime de Winter, el personaje interpretado por Laurence Olivier, que es presentado en la película de forma inteligentemente ambigua, de forma que no sepamos muy bien de dónde procede su tormento, que empieza sobre todo a experimentar cuando regresa Manderly con su nueva esposa, que yo creo que además en ningún momento es presentada por su nombre de pila. Todavía más para aumentar el nombre propio de la ex propietaria, de la ex patrona, si queremos, de Manderly. ¿Es el asesino? ¿Se siente responsable? ¿O qué le pasa a Maxine de Winter? La nueva Lady de Winter siente el peso de la presencia de la muerte en todo momento, en cualesquiera de sus actos, y poco a poco Jean Fontaine, que es quien la interpreta, como saben, poco a poco la va minando, empieza a perder confianza ante la indiferencia de su marido, más preocupado por su mundo interior, y también por el acoso de la ama de llaves, de Neil Danvers, personaje para la posteridad, interpretado magníficamente por Judith Anderson. Pero con esa maestría que tiene Hitchcock, y que desplegó especialmente en Jean Fontaine, nos consiguió dejar unos personajes de enorme complejidad, más de lo que podía parecer, caracterizados por esa dualidad, debilidad, fortaleza, una debilidad aparente física, una fragilidad además muy acentuada en el caso de Jean Fontaine, pero que sin embargo esconde una fuerza interior enorme, una fuerte personalidad que progresivamente va imponiendo según avanza el metraje de la película y que adoptará las iniciativas necesarias para la reconstrucción y resolución de los misterios de la película. En este caso, la muerte de Rebeca, que se muestra como un suicidio a raíz de la... y que sabemos que es muerte cuando consulta con el doctor y le dicen que le había anunciado a la misma un cáncer. Al contrario que en casi todo el resto de la fauna cinematográfica de la época, las de Hitchcock sí eran verdaderamente heroínas. El ama de llaves mantenía una relación intimísima con su señora, que muchos en algún momento han tildado de lésbica. Yo esto no sé si es así o no. Y parece que Denis Danvers y el personaje de George Sanders, Jack Fowler, se han confabulado para transformar el suicidio en asesinato, pero como acabamos de comentar, no cuela. La irrupción de la nueva Lady de Winter en Manderly supone tal irreverencia, tal acto de profanación, que a la ama de llaves no le queda otra que montar una cruzada contra esta. Como decíamos antes, parece que se ha confabulado con Jack Favell para transformar el suicidio en asesinato, aunque no lo sabían que era un suicidio. Entonces primero provoca su marcha, intenta provocar su marcha y luego, en vista de que no lo consigue, intenta su muerte con un incendio en Manderley, que es el sumo acto de sumisión, de obediencia hacia la persona de Rebeca, inmolándose ella misma solitariamente en la mansión, adquiriendo así para ella y su señora la posesión de las ruinas por donde pasarán eternamente sus fantasmas. Y por si no nos diéramos cuenta de que en la película la verdadera protagonista es Rebeca, la cámara se dirige hacia la R que está bordada en la almohada de la cama de Rebeca para que sea este el último plano de la película antes de en final. Y vamos a pasar a la siguiente película del año 1940 también, con cuya música también trabajó Frank Wasman, y que es ni más ni menos que Historias de Filadelfia. Escuchamos parte de esa banda sonora. Pues ahí tenían la música de los títulos de crédito de esa obra maestra del cine, que es Historias de Filadelfia, del año 1940. Quizás mejor hubiese sido traducirla como Una historia de Filadelfia, porque en el original es así, es de Filadelfia Story. Como decía, una de las cumbres de la comedia de todos los tiempos, quizá menos comedia o menos desenfadada que otras más locas de la época y más seria que otras coetáneas, como acabo de decir. En este momento Katharine Hepburn es veneno para la taquilla. Sus últimos estrenos apenas han tenido éxito. Películas que hoy se consideran auténticos clásicos como Bring a Baby, es decir, La fiera de mi niña, o Vivir para gozar, recientemente estrenadas, no fueron bien en taquilla y estaba descansando en su casa de Connecticut a la búsqueda de una nueva historia que la devolviese al primer plano cinematográfico. Por aquella época era visitada por el multimillonario Howard Hughes, que estaba bastante interesado en la actriz, aunque todavía no sé si están juntos o no. Parece que la relación surgirá un poquito más tarde. La historia de estas visitas corrió de la familia de la Hepburn a un dramaturgo, de alguna manera Philip Barry, que empezó a trabajar en la obra que sería llevada a los escenarios. Lo que pasa en realidad es que uno de los hermanos de Katharine Hepburn escribe una especie de libreto con esas visitas de Howard Hughes a la familia que ocultó un poco a su familia, pero llegó a... No llegó a enseñárselos al principio, pero llegó a Garson Canning, amigo personal de Katharine Hepburn, guionista y director de Hollywood. Dice que el hermano de Katharine Hepburn movió el libreto porque en principio parece que a Garson Canning tampoco le dio demasiado interés, pero el hermano de Katharine Hepburn quería que lo llevaran a los escenarios. Por otro lado, Philip Barry le debieron llegar los ecos de este libreto y tenía entre manos uno llamado Historias en Filadelfia que podía basarse en él. Barry visitaba con frecuencia por aquel entonces a la familia Hepburn y por eso decíamos que le debió llegar y con Catherine perfiló su personaje, el personaje de Tracy, Samantha Lord, y de alguna manera pudo, como decía antes, llegar a algo de lo que había escrito el hermano. Parece que lo que tiene entre manos es un gran éxito, curiosamente a partir de algo anecdótico que atañe a la propia Katharine Hepburn, como son esas visitas de Howard Hughes. La obra finalmente se estrena en el teatro cosechando un gran éxito, se llena el teatro todos los días con Hepburn de protagonista, Joseph Cotten y Van Efflin entre otros secundándola, los cuales harán el salto muy pronto a Hollywood. Joseph Cotten, el mismo año 1941, como saben, protagonizaría la gran obra de Orson Welles, El Ciudadano Kane. Va a Broadway, a pesar de las reticencias de la propia Katharine Hepburn, quien no quería que fuera a funcionar en la Gran Manzana, y repite el éxito. A partir de ahí están puestos los mimbres para su adaptación cinematográfica con el apoyo económico de Howard Hughes. Podría parecer que el desarrollo de esta película es semejante al de otras comedias, pero en nada resulta una película inocente. Al contrario, construye un complejo discurso sobre las personas y las parejas, para nada gratuito, que probablemente pasa desapercibido si no ponemos interés en una primera visión. Nos martillan varias líneas argumentales en el guión que construyen una trama y unos personajes en ocasiones difíciles de digerir, a vueltas con las personas y las parejas. El centro de la polémica es el personaje de Katharine Hepburn, Tracy Samantha Lord. Durante esta película la psicoanalizan hasta confundirla, pero ese carácter es canalizado desigualmente por sus pretendientes. Para su ex, el personaje interpretado por Cary Grant, la imposibilita para ser una persona completa. Y digo yo, ¿quién lo es? Para su prometido, es lo que la hace diferente, lo que adora de ella. De hecho, él viene de una condición social más baja y codearse con la inalcanzable de aristocracia debe ser algo que no pensaba que fuera a cumplir ni sus mejores sueños. Para el romántico y cínico James Stewart, no es una diosa, es una mujer carnal, real. Pero queda claro que su visión no está exenta de un cierto idealismo, y aunque huye de llamarla diosa, hay algo de ello en su imagen, en la imagen que pretende exteriorizar James Stewart de ella. Para su padre le impide ser una buena hija, a la que poder recurrir para poder llevar su vejez con dignidad. La rigidez de su carácter es el problema, pero todo lo que denuncian de ella parece meramente anecdótico, no hay en ella una falta insuperable, irreparable, o que la degrade como persona. Todo suena decididamente excesivo e inacabado, y a veces influye en la fluidez de la película, que se debate entre la hilaridad de la trama y la barroca composición del personaje femenino interpretado por Katharine Hepburn. Incluso el resto de personajes resultan en ocasiones antipáticos. Quizás ahí se note excesivamente su potencia teatral, no solo en la forma, en la puesta en escena, con personajes que entran y salen de cuadro con advertencias desde la escena de que alguien llega, sino también porque el psicoanálisis que le hacen a la Tracy resulta pleno de monólogos y discursos moralizantes. Pero es aquí que tenemos a McCauley Connor, que se enamora de ella y le pide matrimonio delante de su novia, un Dexter Haven que en manos de Cary Grant, con esa distancia enorme con la que dota a sus personajes, y que vuelve al nido de con dos periodistas que fotografiarán todo lo que acontezca las horas previas a la boda, y parece que no es despreciable por esa actitud. Un padre que recrimina a su hija, su endiosamiento, y que ya justifica su conducta adúltera en la de su hija, es decir, que le pone los cuernos a su mujer porque no ha encontrado en su hija el refugio que esperaba como tal, como padre. Una madre que acepta la vuelta a su marido adúltero sin más, un novio preocupado con este matrimonio para ascender en escalafón social y aparecer en las portadas de las revistas, o sea, los de debajo trepando para ser como los de arriba, etcétera, etcétera, etcétera. De lo particular a lo general, pues parece difícil presentar la película como un compendio donde la abstracción de unos personajes nos lleva a unas construcciones esquemáticas acogedoras universales de los tópicos sobre la ambigua moralidad aristocrática, los prejuicios sociales tanto de las clases altas como de las bajas, la atracción que ejerce la vida fácil y la ociosa de las clases más privilegiadas, o la carente honestidad de la prensa del corazón. Aquí lo general queda absorbido por lo personal. La minuciosa descripción de los personajes, especialmente la protagonista Tracy Lord, invita a una visión centrada, provista de detalles y de relatos muy, muy minuciosos, desmarcándose de esta manera de otras comedias de la época. Pero es cierto que si nos adentramos en el mundo de la comedia Scribble de estos años, cada maestro tiene evidentemente su librillo. Muy recordadas son muchas escenas, especialmente el inicio devastador con dos planos que expresan muy bien la ruptura marital de la pareja y el carácter de los personajes, y la prolongada y maravillosa escena de amor entre Tracy Lord y McCauley Connor, que es la más ardiente escena romántica de la película. Vamos a escucharla. Son dos minutos que se escuchan en un momento. Tracy. What do you want? You're wonderful. Oh. There's a magnificence in you, Tracy. Now, I'm getting self-conscious. It's funny, Mike, that's... Yeah? I don't know. Go up, I guess. It's late. A magnificence that comes out of your eyes and your voice and the way you stand there and the way you walk. You're lit from within, Tracy. You've got fires banked down in you. Hearth fires and holocausts. I don't seem to be made of bronze. No, you're made out of flesh and blood. That's the blank, unholy surprise of it. Why, you're the golden girl, Tracy. Full of life and warmth and delight. Well, what goes on? You got tears in your eyes. Shut up, shut up. Oh, Mike, keep talking, keep talking, talk, will you? No, I've stopped. Why? Has your mind taken hold again, dear Professor? Well, good thing, don't you? Do you agree? No, Professor. All right, lay off that Professor stuff now. Do you hear me? Yes, Professor. It's really all I am to you, is it? Of course, Professor. Are you sure? Why, yes. Yes, of course. Pues ahí lo tenían, ella burlándose de él, llamándole profesor, hasta que acaba calentándolo y le da el eso ese tan romántico en la película. Escena que después termina con el baño de ambos y que precipitará toda la acción posterior. El moderado cambio de ella al verse tan débil como el resto de los mortales y la ruptura de su compromiso matrimonial. Bueno, pues Tracy Samantha Lords, el personaje de Katharine Hepburn, se convirtió en uno de los más representativos de su dilatada carrera. Tiene que ver bastante con otros que hiciera antes y sobre todo otros que realizará, que protagonizará después. En este caso hablaremos en este serial también de La Mujer del Año. Ambas son mujeres obligadas a sufrir una transformación para complacer al mundo machista que les rodea y cuya seguridad inicial se va minando durante la película para sucumbir ante las presiones de la sociedad que les guarda un lugar al nivel o por debajo de la que ocupan sus cónyuges masculinos. Pues bien, hasta aquí el programa de hoy, nos despedimos y la siguiente semana continuaremos con otras películas cuya música está compuesta por Frank Glassman. ¡Hasta luego!